Como el cerebro es un músculo más, cada vez que leas mejorarás tu enfoque y concentración. Así que ya sabes, ponte a leer un libro. Sabemos que también reduce el estrés. Acurrucarse con un buen libro puede transportarte a la magia de otros mundos, lejos de las preocupaciones inmediatas, reduciendo el estrés. Un estudio de 2009 de la Universidad de Sussex encontró que la lectura de tan solo 6 minutos puede reducir los niveles de estrés hasta un 68%. El doctor Lewis, neuropsicólogo cognitivo, señaló que perderse en un libro es la máxima relajación. Esto es particularmente conmovedor en tiempos económicos inciertos, cuando todos anhelamos una cierta cantidad de escapismo. Y otro beneficio, sin duda, es la mayor empatía, al comprender mejor lo que pueden sentir los demás, al leer las tramas de otras historias y de otros mundos. Así que creo que hay muchos motivos para que puedas abrir un libro y lo leas. Abre un libro, ponte a leer, pronto empezarás a entender. ¿Cuántas historias por descubrir, para ti o para compartir? Me encanta libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Ve a la biblioteca, qué bien, o a la librería también, elige el que más te guste, ahora sí. ¿Cuántos libros hay para ti? Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Biografías ficticias. Biografías reales de personajes que no han existido nunca. Y nuestro personaje ficticio es Homer Simpson. Es el padre de la familia protagonista y uno de los personajes centrales y más importantes de la serie Los Simpson. Homer mide 1,70 y pesa unos 108 kilos. Siempre tiene una barba corta por no afeitarse y es calvo, con dos pelos en lo alto de la cabeza y una ligera melena en la nuca dibujada como una línea en zigzag que va de oreja a oreja. Habitualmente viste unos pantalones azules y una camisa de manga corta blanca. Y cuando va al trabajo suele llevar una corbata a rayas en dos tonalidades rosas. Simpson, Homer Simpson, el tío más grande que la historia ha dado. No es la estrella de Springfield, pues más que estrella es una estrella. Debido a que el diseño de los personajes de los Simpson no varía y, por tanto, estos no envejecen, por ello es muy difícil fijar una fecha de nacimiento y una edad específica para Homer. Incluso parece no haber consenso oficial entre los mismos productores y creadores de la serie. Homer se cría en la granja de sus padres, Abraham y Mona Simpson, a mediados de los años 60. Mientras Homer tiene entre 9 y 12 años de edad, Mona pasa a la clandestinidad para huir de la justicia al haber paralizado los negocios de Montgomery Burns. En este tiempo, Homer asiste a un campamento de verano, donde conoce a su primer amor y la besa, descubriendo tiempo más tarde que fue la mismísima Marge Bouvier, su futura esposa. Nunca has tenido mejor aspecto. Asistió a la escuela secundaria en Springfield en 1974. Su último año, se enamorará por segunda vez de Marge. Este enamoramiento a primera vista lleva a Homer a intentar por todos los medios que ella se fije en él. Tras una estrategia que le sale mal, ella va al baile de fin de curso con Archie Thitt. Pero tras propasarse con ella, Marge se da cuenta de que con quien tendría que haber ido a ese baile es con Homer, empezando así su historia de amor. Tengo la impresión de que no te quiere nadie. Pues creo que tiene razón. Marge se queda embarazada de Bart cuando Homer estaba trabajando en el campo de minigolf y los dos se casan en una pequeña capilla para bodas al otro lado del estado. Consigue un trabajo en la planta nuclear de Montgomery Burns como técnico supervisor y más tarde como inspector de seguridad. ¿Qué decía el Marge? Al cabo de dos años, Marge se queda embarazada de Lisa. La pareja se dio cuenta de que el piso en el que vivían era demasiado pequeño para una familia de cuatro, por lo que deciden comprarse su primera casa, recibiendo el dinero necesario para la entrada de su padre, Abraham Simpson, quien vendió su propia casa con lo que Homer le recompensaría dejándole vivir con ellos, aunque al cabo de 2 semanas le llevaría al castillo de jubilado de Springfield. ¡Yo le proporcionaré un hogar! Marge se vuelve a quedar embarazada de Mag. ¿Has pensado en hacerte la inseminación artificial? Desde luego. Pasa buena parte de sus ratos libres en la taberna de Moe, con sus amigos. Homer, con nuestra ayuda no volverá a probar nunca más la cerveza. En casa no suele ayudar con las tareas domésticas, ni prestar excesiva atención a sus hijos, y prefiere pasar el tiempo sentado en el sofá, mirando algún programa de televisión y comiendo donuts snack, productos derivados del cerdo y cervezas de la marca Duff. Quiero que renuncies a la cerveza durante un mes. Dalo por hecho, ni una cereza en un mes. ¿Has dicho cerveza o cereza? En contadas ocasiones, Homer realiza los trabajos más pesados de la casa, generalmente bricolaje y mantenimiento, pero normalmente los deja a medias o con resultados muy pobres. En cualquier caso, el matrimonio protagonista deja entrever que tiene una vida íntima, plena y activa, especialmente por las noches, y en ocasiones cuando dejan a sus hijos al cuidado de algún familiar o niñera para hacer algún viaje. Todos gozáis con el día del apaleamiento y yo lo odio. ¿Acaso seré un bicho raro? Sí, Cielín. Homer, además, es estéril debido a la exposición prolongada a materiales radioactivos en la central nuclear. Sufre varios problemas congénitos, siendo el más obvio la alopecia masculina, pero también el gen de la estupidez masculina de los Simpson. Todo el mundo me pasa la mano por la calva para que les dé suerte y me dan pellizquitos en la barriga para que me ría. Un desagradable olor corporal, dedos anormales cortos y gruesos y el trasero Simpson, que eso es genético. Muy envidioso de sus vecinos, la familia de Ned Flanders, y fácilmente se enfada con Bart. Y lo estrangula con frecuencia. Hijo, tu vida va a empezar a mejorar desde ya. No muestra ningún remordimiento por ello y no trata de ocultar sus acciones a la gente de fuera de la familia. Este ha sido nuestro personaje de hoy. ¡Familia! Esto hay que celebrarlo. ¡Nos vamos de viaje a Hawái! ¡Picasteis! Quedan 2 minutos para que acaben los inocentes. Papá, ya estamos en febrero. Te has pasado 7 semanas en coma. Todas las semanas, momentos compartidos. Un programa muy variado para entretenerte durante casi 60 minutos. Nuevas e interesantes secciones te esperan con el grupo de padres del taller de radio del Instituto Villegas de Nájera. El Tocomocho, Nos vamos de Rioja, biografías ficticias, cómo y por qué, grandes pintores y colaboraciones como la de nuestro asesor financiero. Sin olvidarnos de otras que ya están consolidadas como La Friki Canción, Recordando el Ayer y muchas más. Recuerda que todas las semanas tienes una cita con Momentos Compartidos. Recordando el ayer. Evocamos nuestra infancia con José Antonio Laboreo. Buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Hoy en esta sección del recuerdo nos vamos a dedicar a disfrutar con la música y a contaros brevemente la biografía de un gran artista de hace ya unos cuantos años. Su nombre, Joselito. ¿Por qué ha pintado tu ojera la flor de lirio real? ¿Por qué te has puesto de cera? Ay, campanera, ¿por qué será? Mira que tú el que no sabe cuál es la llave de la verdad. A los 65 años, José Jiménez, Joselito, publicaba una biografía autorizada titulada La jaula del ruiseñor. Hoy, en este programa, queremos repasar su vida y disfrutar con la música que nuestros padres aún recuerdan de este pequeño cantante y actor que triunfó dentro y fuera de nuestras fronteras. Thank you. vivió una vida intensa, perseguido por la fama, pero alejado de la posibilidad de vivir su niñez como cualquier otro chaval. Porque Joselito confiesa que en su época de gloria estaba rodeado continuamente por gente mayor. Tenía todos los días organizados y aunque todo el mundo le llevaba entre algodones, vivía en una jaula de oro. Pero así fue como pudo cumplir su sueño y hacer lo que quería, que era precisamente sacar a su familia adelante. Para el cubierto con arrayanes, tordo con cielo de Andalucía, que bien bracea el guiso de azores, que no hay carrera como la mía. De las 14 películas que él protagonizó, guarda especial recuerdo de Saeta del Ruiseñor y Los dos golfillos. Pero aparte de los premios y del dinero conseguido, José Jiménez, verdadero nombre de Joselito, dice tajantemente: aquella no era una vida regalada, eso lo que menos. En esa biografía que os hemos comentado, confiesa su enamoramiento de la otra niña cantora, Marisol. Un enamoramiento prohibido al que respondieron no dejándoles rodar ninguna película juntos. Mi madre querida, ya ves, tu cuento no olvidé, y toda mi vida a venerarte dediqué. De entonces guarda también recuerdos bonitos, como aquellos detalles con los que le obsequiaban, un Mercedes, por ejemplo, y de las giras por América Latina, cuando coincidía con gentes de todo tipo, entre ellos el famoso cordobés, Manuel Benítez, pero también se recuerda a un niño explotado. Yo, dice en esta biografía, era la gallina de los huevos de oro, les daba millones a ganar, y cuando dejaron de ganar dinero conmigo, me dejaron ahí, como un juguete roto. Y fue entonces, precisamente cuando le abandonaron, cuando comenzó su búsqueda. Él, dice, lo tenía claro. Quería buscar otras cosas, ir a sitios donde no había estado, irme de aventuras, algunas acertadas y otras no, intentando encontrar mi identidad. Por eso, me fui a lugares donde nadie me conocía. Precisamente, uno de esos lugares fue Angola, donde un hombre como él, aficionado a las armas y la caza, podía ser feliz. Pero pasó de cazador a presa, en este caso de la droga. Cuando eres un consumidor de drogas, estás atrapado. Para mí, la cárcel fue el mejor sitio al que me podían haber mandado, porque si no, no habría tenido capacidad de reacción. Ves más claro todo y te resignas a que la vida sea más tranquila. La vida que llevo ahora es la que tenía que haber encontrado cuando tanto buscaba. Hoy, como os hemos dicho, ya está retirado, así que vive un momento más tranquilo y real, acudiendo a los pocos compromisos artísticos que tiene. Dice: me llaman cuando se acuerdan de mí. Ahora no tengo nada que esconder y eso me gusta. Pero hagamos un poco de historia sobre este famoso cantante de los años 50. Joselito, nacido José Jiménez Fernández, el 11 de febrero de 1943 en Beas del Segura, Jaén. Demostró muy tempranamente sus dotes cantoras en la radio, el medio rey de la época, y en algunas actuaciones públicas. En una de ellas coincide con Luis Mariano, convertido en una auténtica estrella de Francia, quien le propone actuar con él en París, a lo que éste accede. En la capital francesa actuará además en solitario en actuaciones que el príncipe de la opereta va organizándole, en programas radiofónicos y en programas de televisión. Poco después, el guionista Antonio Guzmán Merino, consciente del potencial de este chico, le pone en contacto con el realizador Antonio del Amo, que se convertirá en su Pigmalión cinematográfico. A las órdenes de este director, se produce el debut en la gran pantalla de Joselito con la película El pequeño ruiseñor, de 1956. Película que, pese a su factura modesta, rodada además en blanco y negro y con un reparto sin primeras figuras, obtendrá un enorme éxito comercial dentro y fuera de nuestras fronteras, y no solo en los países de habla hispana, sino también en mercados habitualmente poco receptivos, con las producciones españolas de la época, como por ejemplo el francés, el italiano e incluso el árabe. El triunfo obtenido propicia la realización inmediata de otra película, Saeta del Ruiseñor, de 1957, a la que van sucediendo otras: El Ruiseñor de las Cumbres, que obtendría varias distinciones en la Mostra del Cine Infantil de Venecia, Escucha mi canción, El pequeño coronel, todas ellas dirigidas por Antonio del Amo. Joselito luego inicia su aventura americana, rodando en México Aventuras de Joselito en América y Aventuras de Joselito y Pulgarcito, de 1960. Tras superar con éxito esta prueba, dejando en el país azteca un nutrido grupo de fervorosos seguidores, rodará de nuevo en nuestro país Los dos golfillos, El caballo blanco y Bello recuerdo, antes de rodar dos producciones europeas, El secreto de Tommy, del año 63, y Loca juventud, con las que, gajes de la biología, comienza su despedida del personaje infantil que venía encarnando. Entonces dejó de ser Joselito para transformarse en José. Pero nosotros hoy le hemos querido recordar precisamente en esa faceta infantil, la de Joselito. Ella vio que la tarde moría, y a la noche cantándole el río, medio loca de amor le decía. Los avances tecnológicos, las costumbres, la vida, ha ido cambiando y con los cambios han desaparecido oficios que apenas ya recordamos y que de vez en cuando nos producen cierta nostalgia. Oficios perdidos, por Ana Contreras. Hola, queridos oyentes, soy Ana y un día más vamos a recordar un oficio prácticamente desaparecido y olvidado. En esta ocasión vamos a recordar a los colchoneros. Los colchoneros llegaban a los pueblos una o dos veces al año. Solían ir por parejas. Voceaban su oficio por las calles, cuando las mujeres les llamaban y concertaban un precio. Con sus escasas herramientas montaban su improvisado taller en la calle, el desván o las azoteas de las casas. Cubrían el suelo con unas mantas cuarteleras y en ellas extendían uno a uno los colchones de lana de oveja. Aunque el proceso parece sencillo, llevaba su tiempo, 3 o 4 horas, dependiendo del tamaño del colchón. Primero, era necesario preparar la lana. Para ello, esta era levantada y golpeada con 2 bastones de castaño o boj, produciendo un sonido muy característico, con el fin de hacer saltar la suciedad y que quedara bien blanda. Escorpinar la lana consiste en separarla con las manos para aflojarla, dejándola preparada para el proceso de barear. El aire, un poco intenso, era perjudicial para realizar este trabajo de parar los colchones. Hombre, si hace aire, pues entonces como la lana pesa poco, pues se la lleva y entonces no se amontona la lana y no se puede variar, porque la vara no coge la lana. Para variar la lana, solo se necesita una vara de avellano y mucha práctica. Luego, extendían en el suelo una tela, en la cual se colocaba la lana hasta la mitad, formando una prisma y mirando que quedase bien repartida por toda la superficie para que no quedasen bultos. Se procedía a cubrir la lana con la otra mitad de la tela y se empezaba a coser la estructura formando un saco con hilo y aguja bastante gruesos para que con el peso de una persona encima no se rompiera el colchón. Una vez la estructura estaba acabada, se atravesaba el colchón con una veta o cordón por diferentes puntos para evitar que la lana se pudiera mover o desplazar por el interior. Para el acabado final, se cosían las esquinas y un cordón por todas las aristas del prisma, relleno de un poco de lana del interior, para mantener la forma de toda la estructura. Los colchones más comunes en cualquier casa eran de lana, que se apelmazaba con el uso, y era necesario llevar el colchón al colchonero para que variase la lana, desapelmazándola para poder ser usado el colchón como el primer día. El oficio de colchonero perduró hasta mediados de la década de los 70, cuando una ley prohibió la limpieza de los colchones en los patios y la llegada de los nuevos materiales sintéticos ocasionó su paulatina desaparición. Hasta no hace mucho tiempo, en todos los pueblos y ciudades, había un colchonero que, como en la mayoría de los oficios, el conocimiento se transmitía de generación en generación. Y hasta aquí nuestro pequeño homenaje. Merche Iruzubieta, con su sección Grandes Pintores, nos acerca el arte a través de grandes obras pictóricas. Hola, queridos oyentes, ya estamos en primavera. Aumentan las temperaturas y las horas de sol, crecen las flores y las hojas de los árboles. Decimos adiós al gris invierno y hola al color de la nueva estación que ha inspirado a grandes artistas y de los cuales tenemos hermosas obras, tanto en música como escultura o pintura. Podía haber elegido cualquier obra y cualquier autor, Botticelli, Paul Klee, Alfred Shirley, pero me he decantado por Monet y su cuadro Campos de Primavera. Monet fue un pintor francés, conocido por su aportación al movimiento artístico denominado impresionismo. Este movimiento se caracteriza por el uso de colores puros sin mezclar y por el intento de plasmar la luz y el instante. Este pintor nació en 1840 y murió en 1926. Después de una vida bastante complicada, en 1883 se recluyó en Giverny, un pequeño pueblo a orillas del Sena, al noroeste de París. Comenzó su dedicación a la jardinería y según iba ampliando su jardín, este se fue convirtiendo en el tema central de sus cuadros. El motivo principal de su pintura es la luz, que da sentido a los colores y a las formas. Usando pequeñas pinceladas de gran variedad de colores, creó imágenes de prados, acantilados, árboles y superficies de agua como si fueran parte del aire y del cielo. Consiguió mostrar el aire de manera visible. Campos de Primavera lo pintó en 1887. La composición de esta obra está basada en dos líneas horizontales que marcan dos límites de un prado y un terreno elevado, cruzadas por tres verticales, los troncos de tres álamos. La vegetación del prado, en primer plano, está representada por infinidad de manchas en matices verdes y ocres, completadas con manchas blancas muy pastosas, lo que da a la superficie cierto relieve y, por lo tanto, ilusión de tridimensionalidad. Como en otras obras similares, las personas que forman parte del cuadro, en este caso un niño y una mujer con un parasol, son anónimas, vistas a distancia, inmersas en la vegetación primaveral y sin rasgos definidos en sus rostros. El hombre como uno más de los elementos de la naturaleza. Monet posee una de las colecciones de arte impresionista más completas del mundo. Si deseáis recrearos la vista con sus magníficas pinturas, os recomiendo que curioseéis por internet. Seguro que pasaréis un buen rato. Un saludo y hasta el próximo programa. Érase una vez un grupo de padres que se apuntaron a un taller de radio. hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia lejana, muy lejana. Momentos compartidos. Déjate de cuentos y disfruta con nosotros una hora a la semana. Con Merche, Vicky, Diego, Ana, Sofía y José. Un magazine rico, rico y con fundamento. Qué gustito, qué placer, qué gozada al pensar en lo que viene después. Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias. Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender. Con Sofía Sáez. Hola, queridos oyentes. Hoy en Historias para aprender os he preparado un cuento que se titula La sabia naturaleza y dice así. Un hombre encontró un capullo de una mariposa y se lo llevó a su casa para poder ver a la mariposa cuando saliera del capullo. Un día vio que había un pequeño orificio y entonces se sentó a observar por varias horas, viendo que la mariposa luchaba por poder salir y no lo conseguía. El hombre vio que forcejeaba duramente para poder pasar su cuerpo a través del pequeño orificio en el capullo, hasta que llegó el momento en el que pareció haber cesado de forcejear, pues aparentemente no progresaba en su intento. Pareció que se había atascado. Entonces el hombre, en su bondad, decidió ayudar a la mariposa y con una pequeña tijera cortó al lado del orificio del capullo para hacerlo más grande. Y así fue que por fin la mariposa pudo salir. Sin embargo, la mariposa tenía el cuerpo muy hinchado y unas alas pequeñas y dobladas. El hombre continuó observando, pues esperaba que en cualquier instante las alas se desdoblaran y crecieran lo suficiente para soportar el cuerpo, el cual se contraería al reducir lo hinchado que estaba. Ninguna de las dos situaciones sucedieron y la mariposa solamente podía arrastrarse en círculos con su cuerpecito hinchado y sus alas dobladas. Nunca pudo llegar a volar. Lo que el hombre en su bondad y apuro no entendió fue que la restricción de la apertura del capullo y la lucha requerida por la mariposa para salir por el diminuto agujero era la forma en que la naturaleza forzaba los fluidos del cuerpo de la mariposa hacia sus alas, para que estuviesen grandes y fuertes y luego pudiese volar. La libertad y el volar solamente podrán llegar después de la lucha. Al privar a la mariposa de la lucha, también le fue privada su salud y su fuerza. La lucha es necesaria en nuestra vida. Utilicemos nuestras habilidades para salir adelante y superar cada obstáculo. Si no encontramos obstáculos, no podremos crecer y ser tan fuertes como podríamos llegar a ser después de una fuerte pelea. ¿Cuánta verdad hay en esto? ¿Cuántas veces hemos querido tomar el camino fácil para salir de dificultades, tomando esas tijeras y recortando el esfuerzo y la lucha? Necesitamos recordar que todo lo que sucede en nuestra vida es una lección y una oportunidad, y que a través de nuestros esfuerzos, nuestros triunfos y en ocasiones nuestras caídas somos fortalecidos. Así como el oro, para ser refinado, es necesario que pase por el fuego. Lo dicho, todo sucede por algo y de todo podemos aprender y salir fortalecidos. Espero que esta pandemia, que estoy segura que superaremos, nos enseñe que somos frágiles y fuertes a la vez y que la ciencia es muy importante, tal y como se ha demostrado con la necesidad de las vacunas. Me despido deseándoos que superéis cada obstáculo y hasta la próxima historia. Si necesitas un momento divertido, si tienes unos minutos libres, no puedes perderte. Y mientras, hablamos con Victoria Acha. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Bla bla bla bla bla bla bla bla. Veréis, os voy a contar que ayer fui a un restaurante a celebrar una comida pues con algunos amiguetes y noté que el camarero, el que nos atendió, el que venía a la mesa, llevaba una cucharilla en el bolsillo del chaleco. La verdad es que me pareció un poco extraño, pero no le di la mayor importancia. Sin embargo, cuando el encargado que nos trajo la carta, de repente pude notar que él también llevaba una cucharilla en el bolsillo. Y dije, qué cosa más rara. Entonces miré alrededor así del salón y vi que todos los camareros tenían una cucharilla en el bolsillo del chaleco. Cuando el camarero regresó a tomarnos notas del pedido,

Ahora va una de geografía. En Holanda, de cada 4 habitantes, uno es vaca. Odontólogo. Es el carnívoro que se alimenta de presas vivas. ¡Oh, Dios mío! Los afluentes del Duero por la derecha son los mismos que por la izquierda. Más ancho que largo. ¿Qué es la fe? Es lo que nos da Dios para poder entender a los curas. ¿Cómo se llama el músculo del cuello? Electrocleidomésticos. El hombre primitivo. Se vestía de pieles y se refugiaba en las tabernas. Esta es la mejor. Sabiduría popular. Sección de expresiones que nacen de la gente corriente, del habla popular, y es el pueblo el que las mantiene vivas. ¿De dónde vienen? ¿Qué expresan? ¿Cuándo las decimos? En esta sección te lo aclaramos con Sofía Sáez. Hola, queridos oyentes. Quiero daros las gracias por acompañarme en estos momentos. Hoy, para la sección Sabiduría Popular, he indagado un poco sobre la expresión a buenas horas mangas verdes, expresión que utilizamos cuando algo o alguien llega cuando ya es tarde para algo o la circunstancia ya ha pasado, ya se ha resuelto o no tiene solución. Su procedencia se remonta a los tiempos de los reyes católicos. Había un tribunal de justicia llamado la Santa Hermandad. Disponía de más de 2.000 caballeros vestidos con jugones verdes. Su misión: vigilar los caminos y arrestar a los bandoleros. Con el correr de los años y viendo que el sueldo les caía igual, se volvieron perezosos y acudían siempre tarde, allí donde se les requería. Los aldeanos y los viajeros comenzaron a decir: a buenas horas mangas verdes, precisamente porque cuando llegaban los soldados ya se había solucionado la situación. Por esta razón, cuando algo no sirve porque llega a destiempo, se dice esta frase. Es una frase que aplicamos a múltiples situaciones. Por ejemplo, se va la luz, alguien va en busca de velas o linternas, cuando llega con ellas, la luz ya ha vuelto. Los que esperan dirán: a buenas horas, mangas verdes. Avisan a un padre que su mujer está dando a luz, se apresura al hospital. Cuando llega, su hijo ya ha nacido. Sus familiares, con cariño, le dirán: a buenas horas, mangas verdes. Y hasta aquí lo que he preparado para hoy. Desearos un buen día y que lleguéis a tiempo a todo, porque como el pueblo sabio dice, más vale llegar a tiempo que rondar un año. Un saludo y hasta la próxima. Si quieres un programa que te hable de literatura, de viajes, de cine y televisión, que te prevenga de los timos más frecuentes, que te sugiera la receta más sencilla, un programa que te hable de historia de forma divertida, que te cuente curiosidades musicales o repase la biografía de los famosos. Si quieres un programa que... ¡Para! ¡Sí! ¡Quiero! No te cases con cualquiera. En programas de entretenimiento, nosotros damos las campanadas. Momentos compartidos, el magazine más variado que te puedas encontrar. Estrenamos sección Deportes y Deportistas de la mano de Merche Iruzubieta para rendir homenaje a toda esa gente que se esfuerza cada día. Si os gusta el deporte, esta es vuestra sección. Deportes y deportistas. Deportes y deportistas. Hola, queridos oyentes. Aquí estoy de nuevo para intentar aprender un poco más de otro gran deporte, como es el tenis. Las primeras referencias del tenis tienen lugar en Alemania. El tenis original se jugaba en pistas de hierba natural y lo practicaban las clases altas. En la actualidad, todos los países del mundo juegan al tenis. Es un deporte olímpico desde los Juegos Olímpicos de Atenas en 1896. Como muchos de vosotros ya sabéis, es un deporte de raqueta, practicado sobre una pista rectangular que puede ser de cemento, de tierra o césped, y delimitada por líneas y dividida por una red. Se disputa entre dos jugadores, entonces se llama individuales, o entre dos parejas dobles. El objetivo del juego es lanzar una pelota golpeándola con la raqueta, de modo que rebote en la otra cancha, pasando la red dentro de los límites permitidos del campo del rival y procurando que éste no pueda devolverla para conseguir un segundo rebote en el suelo y por lo tanto un punto. Como en todos los deportes, hay que seguir unas reglas de juego. En este caso, lo primero, por supuesto, tener una raqueta y una pelota. El jugador tiene dos oportunidades de saque. El partido comienza con el saque de uno de los jugadores. El jugador solo puede golpear la pelota una vez por turno. La forma de puntuar es inusual. El primer punto se contabiliza con 15, el segundo con 30, el tercero con 40, bueno, y así. Gana el partido el que haga dos sets o tres sets. Como curiosidad, os voy a hablar del origen del tanteo, ya que, como he dicho antes, es inusual y exclusiva la forma de anotar el tanteo. Esta proviene del sistema sexagesimal. Al parecer, antiguamente, el tanteo de cada jugador se llevaba con un reloj y por cada punto obtenido se movía la aguja un cuarto de vuelta. Así, con el primer punto, la aguja se desplazaba al 15, con el segundo al 30, y así sucesivamente, hasta que en el cuarto se cerraba el círculo y se concluía el juego. Con el tiempo, el 45 se convirtió en 40. Históricamente, esa puntuación de 15, 30, 40 y luego 6 juegos para un set viene de la astronomía antigua, en la que se usaba un sextante para medir la elevación del sol. Son muchas las técnicas y golpes que vemos en los partidos de tenis. Os empiezo hablando del saque, que es el golpe más importante del tenis, ya que este da comienzo al punto. El derecha es el golpe básico. Consiste en golpear la pelota después del bote de forma directa del mismo lado del brazo hábil del jugador. La volea o el golpe de aire, que es el que se realiza antes de que la pelota rebote en el suelo, es ejecutado normalmente cerca de la red para definir un punto y requiere ser realizado con gran velocidad y reflejo. El revés es el golpe del lado opuesto a la derecha. A pesar de ser un golpe de mecánica natural, suele ser uno de los que más cuesta llegar a dominar cuando se empieza a jugar a tenis por primera vez. La dejada o drop shot, que viene del inglés drop, que significa dejar caer. Es un golpe en el que se le resta potencia a la pelota con la intención de que caiga lo más cerca posible de la red del lado contrario. La contradejada, que es la respuesta a una dejada a la que el jugador llega poco antes del segundo rebote. El remate o smash, que es un golpe que se realiza sobre la cabeza con un movimiento similar al saque. Y por último, el globo, un golpe sencillo que se utiliza para pasar la pelota por encima del jugador contrario. Y después de este repaso, os habréis dado cuenta de que los tenistas deben dominar técnicas como son golpes, empuñaduras, efectos, posiciones de cuerpo, desplazamientos corporales, además de necesitar resistencia física para aguantar peloteos largos o fuertes. Existen dos asociaciones que regulan este deporte, la ATP, que es el organismo directivo del circuito masculino de tenis profesional a nivel mundial. El circuito tiene 66 torneos en 32 países, repartiendo millones de dólares en premios. Y luego la WTA, que es la Asociación Femenina de Tenis, que rige los torneos y el circuito profesional de tenis femenino a nivel mundial. Y como no, ahora toca hablar de marcas. Y empiezo con el partido más largo de la historia. Fue el encuentro disputado en el campeonato de Wimbledon en 2010 entre un francés y un estadounidense, con una duración de 11 horas, 5 minutos y 23 segundos, ganando el estadounidense. La marca del saque más rápido masculino la sustenta el australiano Samuel Groth, con una velocidad de 263 km por hora, y Venus Williams en femenino, con 130 km por hora. Y la última, la final más larga de un gran slam, que se dio en el Abierto de Australia en 2012, la cual duró 5 horas con 53 minutos. La disputaron el serbio Djokovic y el español Nadal, ganando el serbio. ¿Pero qué es un gran slam de tenis? Pues está formado por los 4 torneos mayores del circuito internacional organizador por la FIT, Federación Internacional de Tenis. El Abierto de Australia, pista de tenis dura, el Roland Garros, tierra batida o arcilla, el Wimbledon Césped y el Abierto de Estados Unidos en pista de tenis dura. Se disputa anualmente. Al triunfar un jugador en alguno de estos cuatro torneos, se dice que ha logrado un título de Grand Slam. Confío en que ahora, cuando nos pongamos delante de la televisión a ver un partido de tenis, entendamos mejor cómo funciona este deporte y disfrutemos más. Y para terminar, como no, hablar brevemente sobre un tenista español, mejor tenista y mejor persona de estos últimos tiempos, Rafa Nadal, el único tenista de la historia en ganar 12 torneos del mismo Grand Slam, un profesional especial que ocupa actualmente la primera posición del ranking ATP. Gracias a su carisma y a su tenis, Nadal cosecha reconocimientos y alabanzas allá por donde va. Su tenis está basado en la constancia, en no dar un punto por perdido y en no temer a ningún rival. Y en femenino, Garbiñe Muguruza, una hispano-venezolana que representa a España y que ha ganado 2 campeonatos de Grand Slam, 2 subcampeonatos y 5 torneos de la WTA. He puesto de ejemplo a estos 2 campeones, pero son muchos los tenistas que han cosechado grandes premios y medallas. Pero si hablara de todos, sería para mí todo el programa, así que termino nombrando a Ferrero, Verdasco, Ferrer, Hermano Sánchez Vicario y puntos suspensivos. Y hasta aquí nuestro programa Momentos Compartidos. Espero que lo hayáis disfrutado y, sobre todo, que volvamos a encontrarnos aquí la semana que viene, una hora más, con muchas sorpresas que seguro que serán de vuestro agrado. Un besazo y hasta la próxima semana. Suena el corazón de un mal herido que no canta ni hace ruido, que no sabe ni llorar. Guardo la palabra en mi vecino, un abrazo adolorido, va quemando cielo y mar. Va trotando, niña, la esperanza, pasos cortos, vida larga, va marchando a su mamá. Deja que baile, deja que baile.